Hoy celebramos a San Bartolomé. Y yo pensaba, al leer el Evangelio de hoy, que en realidad la vida de todos los seres humanos tendría que ser como la de los apóstoles. Muchas veces pensamos que solo los apóstoles o los que siguen a Cristo como ellos, dejándolo todo, pues tienen esa vida apostólica. Es decir, la de estar con Jesús, irle conociendo cada vez más, seguirle. Pero en realidad todo el mundo, tenga el oficio que tenga, pues en el fondo la vida es eso, ir conociendo más y más a Jesús, estar con Él, estar físicamente donde Él está físicamente y cumplir en el resto del día lo que Él haya dicho. Esa debería ser la vida de todo ser humano, la vida ideal. Fuera de esa vida, pues hay todo tipo de vidas, con todo tipo de problemas, de sinsabores, de cosas. Pero sea uno mecánico, sea uno oficinista, uno puede llevar la vida de San Bartolomé, cuya fiesta celebramos hoy. Estar con Jesús, conocerle cada vez más, así como los apóstoles cada vez más le conocieron, y después lo mismo que Jesús les enviaba a hacer pues giras misionales, también uno es enviado al trabajo de cada jornada. Y eso es la vida. Eso es la vida. Esa es la mejor vida, además. La mejor. Y aunque uno esté reparando neveras todo el día, pues uno puede vivir los misterios de la vida de Jesús. Todos. Y no algunos, todos. Desde la transfiguración, el nacimiento, la pasión, en unos momentos más, en otros menos, siempre, en cualquier momento, a través de la oración contemplativa, imaginando esos misterios. Así que cuando hoy celebramos San Bartolomé, un apóstol, lo que debemos pensar es esto. Pensadlo, meditadlo. Y aunque uno sea camionero, o aunque uno sea lo que sea, uno tiene que llevar esta vida con esos tres elementos. Estar con Jesús, irle conociendo más, cumplir después, ser enviado a cumplir lo que Él nos ha enseñado. Y además, lo mismo que Jesús enviaba a los apóstoles y a cada uno les daba indicaciones específicas, a los 72 les dijo unas cosas, a los 12 les dijo, en el segundo envío otras, a el de Gerasa les dijo unas cosas, a Lázaro otras, a Lázaro no le pudo acompañar, etcétera, etcétera. También en la oración a cada uno le dice unas cosas. Al que es fontanero le dice, mira, tú, ahora que te envío ya afuera y vas a salir a empezar tu jornada, tienes que hacer esto, esto, esto, y de esta manera y de este modo concreto. Al que, como nuestras monaguillas son pequeñas y tienen que estudiar, pues les dice, pues yo quiero que hagas esto de esta manera, que te diviertas de este otro modo, etc. Pues nada, espero encontrar la iglesia llena de San Bartolomé dentro de una semana. Y además cada uno, aunque todos queráis ser San Bartolomé, cada uno tendrá una característica, unos el amor de un San Juan, otros el ímpetu de un San Pedro, otros la fortaleza de los que incluso recibieron el sobrenombre de hijos del trueno. Cada uno tendrá una característica. Por eso, eso es lo maravilloso, que cada uno es absolutamente único en el servicio al Señor. que todos los apóstoles intercedan para que nosotros seamos verdaderamente seguidores y en cierto modo, sucesores también de ellos en esa vida, en ese modo de vida al lado de Jesús.